Bueno, ahora volvemos al piso y... Tenemos más invitadas. Sí, sí, sí. La compañera del bloque de trabajadoras, trabajadores migrantes, la compañera Carla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, muy bien. Está muy bien. Frío, mucho frío. ¿Viste cómo nos cambió el tiempo? El granizo de la noche. Granizo, lluvia, relámpagos. No lo vi el granizo, perdón, me estoy anoticiando. Fuertísimo. Sí, sí, ayer empezó la lluvia con granizo. Tipo 12, una habrá sido que... Sí, sí, sí. No, no, no, una tormenta de granizo. De, la Santa Rosa. De mediodía, perdón, sí. ¿La Santa Rosa atrasada? No sé. Mirá vos. No lo sé, se llovió todo hoy. Así que, bueno, pero... Y también estamos a la espera de ver qué pasa, ¿no?, con el clima. Pero bueno, muy bueno que hayas venido. Estamos sosteniendo de una manera militante el bloque migrante, el ciclo, ¿no? La columna del bloque migrante acá en... Sí, que va a ser todos los primeros lunes de cada mes. Ahí va. Perfecto. Entonces ya lo institucionalizamos. Escuche el Enredando las Mañanas los días, todos los días, pero en especial... Los primeros martes, no lunes, mirá. Los primeros martes de cada mes. Si quieren enterarse de lo que pasa en el mundo migrante, que es un mundo amplio, luchador, extendido, así que, bueno. Bueno, les comento, desde Ni Una Migrante Menos, por ejemplo, estuvimos bastante activas, fuimos a participar a Córdoba del encuentro de la Red de Educadores y Educadoras Populares. Estuvimos algunas en el taller de comunicación y educación, compartiendo experiencias no solamente con compañeros de la Garganta Poderosa, el laburo territorial que hacen ellas, sino también conocimos ahí la red de educadores populares y comunitarios que son más de 19 de abril se llaman, y que integran a su vez como 15 o 12 organizaciones más, y están en Moreno, están por San Miguel, algunos, bueno, ahí está funcionando, por ejemplo, en Moreno la radio Gallo Rojo, que antes estaba en la RNMA, ahora está en Farcop, y que vienen haciendo un laburo territorial en red. Y que hace 3 años, o en realidad sí, este va a ser el tercero, vienen haciendo los 9 de noviembre, el día... de la educadora y educador popular en su barrio. Y que el primer año, como que la gente pensaba que... Esto es muy gracioso. La gente pensaba que estaban festejando el Día del Niño y tarde. Al año siguiente como que hubo más participación, ya empezaban a saber que era una red de educadores populares a lo largo y a lo ancho de los barrios. Y este año incluso se sumaron a participar la universidad, que es la Sarmiento, si no me equivoco. Así que bueno, vamos a tratar de acompañar eso desde algunas compañeras que formamos parte de Ni Una Migrante Menos. A mí particularmente me gustó mucho la experiencia, estuvo bueno, uno de los desafíos que salió, porque bueno, el último día tenías que hacer un balance entre las propuestas y desafíos, ¿no? Y qué problemas vemos. Y bueno, una de las propuestas de desafío era como tener una agenda de quienes estábamos en ese taller participando, porque además no éramos todos somos parte de la red de educadores, educadoras populares. Pero, por ejemplo, en el caso del bloque de trabajadores migrantes, como que hacemos mucha práctica de lo que es educación popular, tanto en el curso de español para senegaleses como en la comisión territorial, porque también tenemos un espacio, es como formación de formadores en relación a los derechos migrantes. Y también tenemos dos instancias, una donde para determinado laburo de temática, por ejemplo salud, se encargan tal y tal compañere, en una puesta en común por una asamblea de la comisión territorial, vemos las dudas, lo que no queda claro, etcétera, se hace como un, entre todo es un, nada, se resuelve eso en un par de días, y recién cuando está todo terminado se va y se lleva eso a los grupos con los que estamos laburando en las organizaciones de los barrios con los que articulamos. Sería muy interesante socializar eso, ¿no? Esa experiencia que van teniendo, esos materiales, porque sí. Es muy, muy, muy importante tener ciertos y haber participado de las discusiones, cómo se dan, ¿no? ¿Cómo se pelea por los derechos? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Por qué? Y cómo, perdón, cómo se transmiten esos conocimientos, ¿no? Que ahí está, digamos, un poco la raíz de la educación popular. Porque se pueden traspasar estos conocimientos de un hermano o hermana a otra, pero también está en la concepción de cómo se pasa. Y si, basándose en la educación popular, que es la que creemos desde acá abajo, que es la mejor forma, ¿no? Sí, que es la mejor forma y además es recíproca, ¿no? Porque también nosotros, si bien vamos a los barrios a enseñarles o darle información sobre los distintos derechos y lo que dice de la ley de migraciones, sobre el acceso a educación, al trabajo, a la salud, a la erradicación, por ejemplo, que es como lo primordial para después tener acceso al resto de los derechos. Bueno, toda esa bajada de información hay un ida y vuelta también, porque yo te puedo hablar de lo que sucede con salud y lo que dice la ley, etcétera, pero después la realidad, quien lo ve en el barrio es la compañera. Bueno, nosotros también sí tenemos que ir al hospital, pero siempre es más hostil en los barrios el maltrato, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo estoy en el espacio de con las compañeras de la FOB en Lugano y ahí, por ejemplo, Atajo no funciona bien. Y es algo que venimos platicando ya hace un par de encuentros, que cuando empecemos a laburar el tema del acceso a la justicia, vamos a tener que ver qué otras organizaciones están en Lugano como para ir y pedir una mesa de diálogo directamente que funcione. Porque si las compañeras lo han repetido varias veces, como no funciona bien, fui, después no quise ir más, o tengo que ir a pelearme para que me hagan caso. Bueno, todas esas prácticas tienen que ver con un ida y vuelta. Entonces... Estuvo muy lindo el taller, me gustó el encuentro también. Yo estuve participando en la comunicación, entonces teníamos como quienes capaz que estamos más con ganas, como que habían dos posturas, una como cómo comunicamos en el barrio, cómo educamos y ahí cómo se mete la comunicación, ¿no? Y por el otro lado, quienes queremos difundir lo que sucede en los barrios hacia afuera. Y en esto, el hacia afuera, como a veces también mucha parte más técnica, como si tenemos una radio, si tenemos ganas de tener una radio, qué es lo que necesitamos a la hora de cubrir una noticia, qué es lo que hacemos, tener cuidado con la compañera, pedir permiso, esto de no caer en las herramientas o en los mecanismos que tienen los medios hegemónicos, ¿no? A la hora de querer tener ahí la primera noticia, lo más calentito, estuvo interesante, me gustó mucho compartir, sobre todo con conocer esto de la experiencia que tiene esta red de comunicadores, de educadores populares y comunitarios, porque el 9 de noviembre ellos no llegaban, ellos cuentan, ¿no?, en la experiencia del taller, festejan el día de Paulo Freire, en realidad retrasado. Entonces, como lo hacen el 9 de noviembre, le agregaron y comunitarios también, porque además de ser educadores populares, se reconocen como comunitarios. Entonces, es ese día. Y bueno, esperemos que estemos en red y que nos podamos conectar. Falta un mes, conectar. Un poco más de un mes. Y sí, falta muy poco. Sí, quiere decir que para tu próxima... Por lo menos a cubrir voy a ir. Para tu próxima columna... Es verdad, voy a estar en vísperas. Podemos sacar ahí a alguien, ¿no? Para ver también que nos cuenten en primera persona cómo vienen laburando ahí en el barrio y también cómo eso va modificando o qué modificaciones ve o qué procesos ve en la gente con las que laburan. Sí, sería muy interesante, ya lo agendamos ya. Y por el otro lado, eso nos estabas contando en este encuentro que participaron hace 10 días atrás, ¿no? Sí, fuimos, bueno... ese mismo, el primer día, llegamos el sábado, viajamos con las compañeras de Pañuelos en Rebeldía y aprovechamos también para juntarnos después de los talleres con las compañeras de la Asamblea Migrante de la FOB en Casa Caracol. Estuvo muy bueno también haber compartido eso con las compañeras, porque nos contaban que habían tres compañeras, Yurleni, Janet, y había una más que no me acuerdo su nombre, Mariela creo que era, no me acuerdo. Pero ambas de distintos barrios, Yurleni está en un lugar donde están por desalojar y les están dando como unas viviendas bastante precarias, pero no los van a correr a las periferias de Córdoba, como sí hicieron con un montón de otros barrios que han levantado, que es lo que nos contaban. Y después, por ejemplo, la compañera del barrio Los Artesanos, Janet, ella es un barrio que es levantado por propios migrantes, sobre todo de la comunidad boliviana y peruana, y que cuando veían o cuando sucedían un montón de robos en el barrio, que era sobre todo de gente de afuera que entraba al barrio a robar, empezaban a hacer también como recorridos y se iban turnando entre vecinos. Y es un laburo muy, muy lindo el que hacen las compañeras ahí. Bueno, también eso, como separaron, están, tienen un montón todavía de cosas que les faltan en cuanto a servicios, ¿no? Tienen una luz que si hay un viento fuerte se corta en todo el barrio. El Estado todavía sigue teniendo la decisión de estar ausente. Las calles, las viviendas las han levantado todas las familias que viven en ese lugar, con la organización, quienes están organizados, obviamente con el apoyo de su organización detrás. Y la experiencia de compartir también de que ellos vienen haciendo este laburo, las compas de la FOB, con asambleas migrantes desde el 2017. Desde el 2017. Y eso también es algo muy, muy, muy importante para destacar, porque en el 2017 es cuando sale el DNU, y que recién, por ejemplo, en Buenos Aires, muchas organizaciones de base empiezan a tomar esto, digamos, un poco en la agenda, a raíz de la campaña, en principio del bloque y otras organizaciones migrantes, pero allá sucede, digamos, que al revés, como desde tener compañeras migrantes dentro de su organización y viendo que sucedió el DNU o que sacaron el DNU criminalizando y estigmatizando a la comunidad migrante, ahí directamente como se activan sucede esta asamblea migrante, que muy interesante la experiencia, me gustó mucho, estuvo bueno compartir con las compañeras. Pensamos también esto en tener un poco más de diálogo entre Córdoba, Buenos Aires, porque tenemos fechas que nos unen, entonces tal vez veremos si sale algo, por ejemplo, para el 10 de enero, que es el Día de la Mujer Migrante. El 10 de enero es el Día de la Mujer. Y en Capital nada más, eso sí. Así que estaría bueno replicarlo, que sea federal. Y a propósito de Mujer Migrante, nos estabas contando todo lo que han hecho en este encuentro que ya ocurrió, Educación Popular. ¿Se están organizando para el encuentro que se viene? ¿Las migrantes? ¿Las veremos allí a las migrantes? Sí, sí, sí, sí. Estamos a ATR con el plurinacional. ¿ATR? ¿Qué significa? A todo ritmo, Pilar. A todo, perdón, perdón. ATR, está bueno. ATR, lo desconocía. Hay que sumarlo. Entonces están ATR con la campaña plurinacional, obviamente. Pero bueno, la próxima, si quieren, les comentamos un poco más. Está bien. Sería muy contradictorio que las migrantes no estuvieran ATR con plurinacional, ¿no? No, sí, desde siempre, desde el año pasado. Estamos acá, dicen ustedes. Exacto. Y van organizadas y son un montonazo. Además, hay actividades. La transmisión que hemos hecho casi todos los años desde la RNMA de la Vía Yala ha sido siempre muy linda, muy, muy interesante, muy interesante. Sí, este año también vamos a hacer un par más, incluso va a estar Jackie participando con nosotras, que se sumó a partir del caso de su hermana, de Vanessa Gómez, a militar dentro de ni una migrante menos, así que vamos a estar ahí en La Plata todas, sí, desde el viernes posiblemente. Desde el viernes, bueno, el viernes nos vamos a encontrar entonces, porque vamos a estar cubriendo desde la RNMA, obviamente que desde el viernes, cuando se larga la campaña, va a haber una actividad, una gran actividad por el encuentro plurinacional, así que nos estaremos viendo, Carlita. Nos estaremos viendo, ahí con el pañuelo fucsia, de ni una migrante menos. Tienen pañuelo también las migrantes. Sí, ATR. ATR, ATR. Bueno, nos vamos con ese conocimiento adquirido ahora. ATR con la plurinacional. Con la plurinacional, ni una migrante menos presente, sí.